porque te quiero. Mi amor me nace del alma y no hay en el mundo entero cariño igual al que yo te doy. Te llevo en el pensamiento, tú llenas de luz mi vida. Te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, convierte nada más, corazón, seré. Las olas del mar inmenso se abrazan y se acarician, y yo por un solo beso de tu boquita daría mi ser más fuerte que mil cadenas. Es lo que traigo en el alma. Seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, convierte nada más, corazón,